atraviesa un periodo crítico como consecuencia de las políticas implementadas por el gobierno nacional. En un momento histórico para las universidades públicas, no quiero dejar de expresar mi apoyo, mi orgullo a todos quienes hicieron grande la universidad pública. Defendiendo una ley que básicamente dice que se tiene que actualizar gastos de mantenimiento y salarios de docentes acorde a la inflación. A mí me suena bastante razonable. Y convocamos a la ciudadanía a trabajar para sostener las universidades abiertas. Estamos constantemente pensando cómo hacer para luchar contra este gobierno de mierda que nos quiere afuera de las universidades. Y esto toma más dimensión. Abre las puertas a miles de hijos de trabajadores para construir sus propios caminos de vida. Ayer tuvimos una asamblea multitudinaria donde decidimos tomar la facultad con clases públicas. La idea es permanecer en la facultad, que los alumnos y los docentes se acercan, que vengan, que pongamos el cuerpo para resistir. Me gustan los estudiantes, cantaba Violeta Parra. Yo lo hago con un beat, no lo hago con la guitarra. Es por eso que hoy te invito a conocerte. Aprovecha el tiempo de explorar constantemente. Nunca dejes de aprender y avanzar. Crear, saltar, no tengas miedo de volar. La educación es la herramienta. No dejes que nadie te mienta. Prepárate, atrévete, consigue todas tus metas. Me gustan los estudiantes, lo repito otra vez. Son el alma de una escuela junto a los profesores. Son la fuerza para cambiar este sistema. Son motivación, la cara y nuestro emblema. Son la poesía viva del momento. Son futuro, son presente, son del sueño, su sustento. Son las risas, las preguntas, las respuestas. Son mis ganas de crecer y de crear. Y es por eso que hoy me atrevo a rapear. Porque se merecen esto y mucho más. Porque son colores vivos, también son la melodía. Son la caja en que resuenan las más grandes utopías. Por eso voy a confiar en que sabrán escuchar. Para entender este mensaje que yo acabo de sembrar. Y sin más te deseo un feliz día. Esperando que tu cara se ilumine y sonría. Nos veremos algún día. Mi nombre es Carolina Méndez, soy parte de la agrupación UNESA, que es de una agrupación de la CEPA, la Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista. Somos una agrupación que está en el Instituto Universitario Patagónico de Artes, ubicado en General Roca, Fisquemenuco, en la provincia de Río Negro. Somos la actual Secretaría General del Centro de Estudiantes y somos una agrupación que existe desde 2011 y que viene impulsando lo que es la organización estudiantil, el movimiento estudiantil que lucha por sus derechos y por mejores condiciones de cursada. Cuento un poco de la situación actual. Nosotros somos una institución que no está democratizada. Desde diciembre del año pasado, que el gobierno provincial asignó un nuevo rector normalizador, sin el consenso de los estudiantes. Ni de ninguna parte de la comunidad educativa. Nos hemos organizado con un movimiento muy amplio en unidad con sectores de trabajadores, docentes, no docentes, por nuestro derecho a la democratización del IUPA. Y esto todo en medio del gobierno nacional, que ha venido a imponer una agenda de discusión alrededor de la educación pública, de que hay que evitarla, de que no sirve, que no alcanza que en realidad no sirve para la movilidad social y todas mentiras que instala el gobierno para justamente poner de blanco a la educación pública, que es un derecho, no un servicio esencial, y que nos parece muy importante discutirlo curso por curso, lo que venimos haciendo, para que impulsemos actividades y cosas para justamente dar a conocer qué hacemos en nuestra Universidad Pública de Artes, cómo nos formamos, qué tipos de profesionales queremos ser y defender nuestro derecho a la educación pública. Y bueno, recientemente estuvimos de vigilia en el contexto de la definición del veto en el Congreso. Vigilia en IUPA, el miércoles se veta la ley y el jueves estuvimos de toma activa durante la tarde con asambleas y participamos en una asamblea local que se hizo entre las tres universidades con la comunidad total, digamos, estudiantes, docentes y no docentes, que se realizó en el centro de la ciudad. Somos una ciudad con tres universidades, está la Universidad Nacional de Río Negro, la Universidad Nacional de Comahue y está IUPA, que si bien tiene presupuesto provincial, viene siendo afectada por el recorte presupuestario. Y nada, nosotros nos estamos organizando, esta semana se han discutido en los cursos, se realizó una asamblea el día de ayer para definir el plan de lucha de la semana que viene y van a hacer una serie de clases públicas para confluir el viernes en un festival. Un festival que, si bien es en mi idea de festejo y de celebrarnos entre nosotros, es celebrar la lucha, celebrar la defensa de la educación. Venimos con un duro golpe, pero no nos vamos a meter para adentro. Una última cosa, nos parece importante aclarar que en este contexto nos necesita unidos, tanto entre estudiantes de distintas orientaciones políticas como, bueno, todo el sector comunitario, toda la comunidad educativa, quise decir, los docentes, los no docentes, los estudiantes, porque acá tenemos un solo responsable de que hoy nuestra universidad esté en riesgo de cerrarse, que es Milei y su política en contra de todos los derechos adquiridos por el pueblo argentino en nuestra historia. Y bueno, nosotros tomamos la bandera del cordobazo, tomamos la bandera de los reformistas de 1918, defendemos nuestro derecho democrático a decidir en nuestra institución, pero también defendemos que la educación sea pública, sea irrestricta, que no sea arancelada y que se garanticen las necesidades que tenemos todos para poder llegar a las aulas, el boleto educativo gratuito, becas acorde a la inflación, el comedor, el acceso también a fotocopias a precios que sean, digamos, económicos y accesibles para los estudiantes, y el tema de los alquileres, que viene siendo también un impedimento para que muchos estudiantes que viven lejos de las universidades puedan llegar a la universidad y cumplir su sueño de profesionalizarse. Una última cosa, bueno, un poco extenso se me hizo, pero importante destacar que IUPA es la Universidad Patagónica de Artes y también como artistas y también como hacedores culturales venimos sufriendo el gobierno nacional, porque ha puesto también en el blanco a la cultura como un sector que no debería ser financiado y que debería ser administrado de manera privada. Y nosotros estamos en contra de esta política porque entendemos que la cultura hace también a la soberanía, la cultura hace a la identidad nacional, y que nosotros como argentinos, si no tenemos soberanía cultural, tenemos que empezar a importar cultura, y eso nos condiciona a las lógicas y a las ideas y a la cultura justamente extranjera, en vez de justamente generar una identidad propia que nos permita a nosotros generar contenido con identidad regional, originaria, de nuestro pueblo, y es muy necesario para que toda la población pueda acceder a cultura popular y no que sea una cuestión para pocos, para un sector reducido que lo puede pagar, sino que, bueno, la cultura es parte de lo que necesitamos toda la población. Bueno, buenos días, espero estén bien. Yo soy Eileen Escandurra, soy estudiante de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, y soy militante de AGITE, que es una organización independiente guevarista de acá de la Facu, que tiene representación estudiantil y es segunda fuerza de la facultad en términos estudiantiles. Y bueno, la idea ahora era un poco contarles cómo fueron estos últimos días en la Facu y cómo se llegó a la decisión de la toma activa. Nosotros tuvimos una asamblea el lunes a las 12 del mediodía, autoconvocada por distintos espacios y distintas agrupaciones, por casi todos los espacios y todas las agrupaciones, tanto estudiantiles como docentes, excepto la conducción del centro de estudiantes, que es la Franja Morada acá, que no convocó a la asamblea, no participó de la misma y tampoco está participando hoy de las jornadas de visibilización, clases públicas y demás. En ese sentido, en la toma se discutió un poco qué objetivos nos íbamos a poner como facultad primero y qué reclamos teníamos. Y ahí surge un poco la idea de poder visibilizar el conflicto presupuestario, el conflicto salarial, el conflicto universitario en general, la deserción estudiantil también, tanto de cara al resto, digamos, de la sociedad que por ahí no participa de la universidad o de la facultad, y también a lo interno, ¿no? Discutimos mucho esto de, bueno, cómo construimos espacios de debate, de participación, de creatividad también, para que los estudiantes que por ahí todavía no se han animado a ir a una marcha o todavía no se han animado a participar de una asamblea, tengan otro tipo de espacios para poder manifestarse y visibilizar, digamos, su situación. Ahí surge un poco la idea de la toma activa como mecanismo de visibilización para ambos lados, ¿no? Y una toma activa en el sentido de que adaptarla, digamos, a las necesidades de nuestra facultad. Fue por eso que se decidió que sea de 8 a 6 de la tarde del miércoles y con clases públicas, concursadas en los patios, en cortando un 47, en colaboración y en coordinación con el resto de las facultades del bosque, le llamamos nosotras, que son ingeniería y son exactas acá en la UNLP. Pero bueno, se decidió eso justamente para adaptar la herramienta a las necesidades y a las condiciones de nuestra facu, que está por ya terminar la mayoría de las materias. Así que bueno, hoy arrancamos bien temprano, sobre todo quienes estamos agrupados. Nos encargamos de coordinar con los no docentes, de afichar las puertas de la facu, de poder también impedir el acceso a las autoridades, porque una de las mociones que salió fue que la toma, que la facultad de alguna manera esté gobernada por quienes la construimos, que somos los docentes, los no docentes y los estudiantes, e impedir el acceso de quienes hoy están en la gestión de la facultad. Arrancamos temprano y se pudieron efectivizar la mayoría de las cursadas, al menos en los patios, de clases públicas en los patios. Con quienes habíamos venido bien temprano, nos aseguramos de preparar los patios, de sacar mesas, de enchufar cosas para las compus, bueno, de garantizar las condiciones para que las clases pudieran suceder. Así que fue una mañana bastante efectiva en ese sentido, muchísima adhesión de estudiantes saliendo, muchísima adhesión de docentes, también eso nos encargamos de coordinar con las cátedras, con los docentes para poder parar cursadas, para poder proponer esto. Y hubo una gran adhesión y hoy a la tarde hay una gran adhesión, pero ya para ir a 1:47, que es en la esquina, digamos, donde concluimos con el resto de las facultades para poder efectivizar un corte de la avenida 1 y visibilizar aún más el conflicto. Así que bueno, estamos a la espera de que suceda eso en este momento, pero nada, con mucha energía, con mucho ánimo también, porque creemos que la organización y la participación estudiantil están creciendo y son clave para poder destrabar el conflicto y para poder defender la educación pública como lo hicieron millones de estudiantes antes, y que nada, a eso vamos, a eso venimos también a la universidad, ¿no? No solo a aprender, no solo a estudiar, sino también a garantizar que el día de mañana el resto pueda seguir accediendo a este derecho que es fundamental. No tanto por el acceso a el ascenso social, si se quiere, sino también porque en la universidad o nuestro proyecto de universidad y de facultad tiene que ver con poder formar profesionales críticos para que la universidad realmente esté al servicio del pueblo y podamos atender las problemáticas de las mayorías. En este caso, en la arquitectura, por ejemplo, el acceso a la vivienda, a los barrios populares, la especulación inmobiliaria. Así que bueno, en eso estamos, pero bueno, contentos de la masiva adhesión que tuvimos acá en la facu. Hola, soy Juana, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades de La Plata. Bueno, un poco desde el lunes, bien al mediodía, hicimos una asamblea en la facultad a la que fueron un montón de estudiantes y se votó realizar una toma activa de la facultad, y bueno, desde ese día hasta el miércoles a las 18 horas, que fue la movilización de antorchas en el centro de la ciudad, Estuvimos llevando a cabo esta toma con clases públicas, con diferentes actividades de visibilización del conflicto que tenía como gran objetivo juntar gente justamente y visibilizar para que la movilización de ese miércoles sea la más masiva de todo el año universitaria. Y la verdad que estamos muy contentos porque así fue. La columna de la Facultad de Humanidades fue realmente gigante y la movilización fue muy masiva, de la más masiva universitaria que al menos los que militamos hoy en la universidad hemos visto en nuestra vida. Y bueno, y ahora nos estamos preparando para una asamblea de interfacultades el lunes, a la cual vamos a llevar la propuesta de la toma del rectorado, porque creemos que tenemos que seguir masificando justamente el reclamo, esta lucha en defensa de la universidad pública y también centralizándolo y generar justamente un frente local que se pueda sumar a un frente de conflicto nacional, que pueda movilizar llevando un montón de compañeros a los lugares donde se encuentran las personas que toman las decisiones, porque bueno, creemos que tenemos que ir justamente hacia ahí. Buenas, yo soy Apolo, compañero de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. En nuestra facu tuvimos una asamblea estudiantil el lunes pasado en la que decidimos hacer una toma sin cese de actividades. Se hicieron clases públicas que bajaron a la calle o al interior del predio con la intención de visibilizar el reclamo que estábamos llevando adelante. Y esa toma de esas clases públicas se sostuvieron hasta el miércoles, que salimos desde nuestra sede hasta el rectorado, donde se hizo una marcha multitudinaria en defensa de la educación pública. Y ahora un poco estamos a futuro en línea de, bueno, no frenar y seguir encontrándonos entre compañeros. Un poco la semana que viene lo que ya tenemos programado es una asamblea de interfacultades y después desde la Comisión de Estudiantes de Historia, que es el espacio en el que yo milito, vamos a hacer una específica de estudiantes de historia como para poder proyectarnos en la lucha, en colectivo, con lo específico que nos convoca dentro de este gran contexto de ataque a la universidad pública. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Tinestesia Obsidian Fierro. Soy travesti, mis pronombres son ella o ella. Yo estudié en la Facultad de Artes de la Universidad de La Plata. Bueno, y un poco contar sobre lo que viene siendo esta toma, que comenzó el lunes por votación en asamblea, una asamblea masiva realmente. No sabría decir el número hoy, pero la verdad que una convocatoria enorme. La toma la venimos manteniendo desde el lunes hasta hoy viernes. Hoy se votará a las 3 de la tarde la continuidad de la toma, veremos cómo resolvemos eso, pero claramente esta toma desde nuestra posición es indefinida, por más de que podamos llegar a hacer algún descanso de por medio. Al atravesar la toma fue también aprender de los errores, de lo que fuimos haciendo los primeros días. Un poco de despelote en cuanto a la limpieza, al ruido, al descanso. También entendiendo el contexto de que estábamos muy felices de poder tomar la facultad. Ya llegado el miércoles, en el día de la marcha universitaria, ocurrió un acto repudiable en el que el decano dejó encerradas a 9 compañeros adentro de la facultad, lo cual fue gravísimo. Luego pudimos abrir la facultad y tomarla nosotros desde una organización completa, divididos en comisiones, particularmente de logística, de gestión, de limpieza, de seguridad, de cultura, de género, de salud y de bienestar, de cocina. Entonces toda la gestión y la organización facultativa fue y es hecha por nosotros. La limpieza se garantizó al 100%, se recibieron donaciones de artículos de limpieza, de alimentos, de artículos para botiquín. de dinero. Y bueno, seguimos hoy. Y ya yendo a lo personal, sinceramente es una revolución emocional enorme. Yo al menos como persona queer, se me mueve el corazón realmente de ver que, primero, que estamos todos unidos con una misma causa, pudiendo dejar nuestras diferencias de lado, pudiendo trabajar en comunidad. Y segundo, la vulnerabilidad que genera esto, en el buen sentido, de una vulnerabilidad que siento que se había perdido por mucho tiempo, de poder encontrarnos aún sin conocernos y charlar y decir, che, estás bien, necesitas un abrazo, necesitas contención, necesitas estar sole, ir a llorar. Bueno, de hecho hicimos un espacio de descanso mental que le llamamos la llorería, porque muchos lo usamos para ir a llorar, porque claramente estamos sobrepasados, las situaciones son fuertes, las emociones son un montón, todos traemos realidades muy fuertes y se vive un espacio de comunidad, de unión, de compromiso y de solidaridad enorme, y de hecho lo digo y me emociono. A todo momento siempre hay lugar para la expresión. Obviamente, siendo la Facultad de Artes, generamos muchísimo material y registro emocional de lo que está sucediendo. Y la verdad que es una movilización enorme. Y yo al menos creo que si seguimos así, si seguimos organizándonos y luchando desde la ternura y desde la empatía y desde el cuidado, pero también con organización y con roles cubiertos y rotativos, esto puede ser un cambio enorme y una posibilidad muy muy grande a futuro. Así que aliento a todos a acompañar las tomas en todo el país, a colaborar como puedan, a relevar compañeros si es necesario y a habilitar el diálogo a todo esto que está sucediendo. Muchísimas gracias, la verdad. Les deseo a todos quienes están tomando facultades un buen descanso, tranquilidad y recordemos que todo va a estar bien si estamos unidos. Yo soy Emanuel, milito en la Rodolfo Ortega Peña, una agrupación perteneciente a estudiantes de Vita en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. A nivel regional, la postura y la política es más, haciéndole frente a lo que hace el gobierno de Milei, es mostrar para el afuera y también para el adentro de las facultades todo lo que está pasando, no solo con las tomas, sino también con clases públicas y con la idea de sacar las aulas a las calles, para que la gente vea realmente qué es lo que pasa en la universidad y qué es lo que implica el desfinanciamiento. Que los pibes que el lunes, el martes o cualquier día tengan que cursar cualquier materia en cualquier facultad, en vez de cursarla adentro, en su salón, y cerrarnos al ámbito universitario, sacarlas a la calle y que la gente pueda ver que efectivamente todo lo que dice el presidente sobre las universidades es mentira y que realmente se estudia y se trabaja y se aprende un montón todos los días. Particularmente a nosotros en la Facultad de Derecho tuvimos una asamblea el miércoles en la cual se discutió toda esta problemática. Desde el Frente Patria, que es el frente electoral que nosotros pertenecemos, se propuso la toma de la facultad sin cese de actividades para el miércoles de la semana que viene, y el radicalismo en unidad junto con el socialismo y la Libertad Avanza en la facultad, desconociendo la votación, que salió afirmativa por la toma, levantaron la asamblea y llamaron un cuarto intermedio para seguir la asamblea la semana que viene, desconociendo, como dije recién, toda la voluntad popular de los estudiantes, con distintos argumentos que lo fueron cambiando. Primero que no éramos que había salido que no, después que era gente de afuera que había venido a votar. Pero nada, nosotros hacemos frente a eso, seguimos luchando, vamos a seguir insistiendo en que se haga la toma, porque es lo que verdaderamente expresan los estudiantes. Y hay una postura clara por parte de el radicalismo y el socialismo, y obviamente la Libertad Avanza, de intentar no visibilizar la lucha estudiantil y buscarle la vuelta para que, eso, para que el estudiante no pueda expresarse políticamente para bancar al gobierno de Milei. Lo cual también se puede ver cuando ellos votan tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Hola, soy Bruno Pacetti, estudiante de la carrera de Ciencias de la Educación y consejero directivo de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR y militante del Movimiento Universitario Evita. En la Facultad de Humanidades y Artes se estuvieron llevando a cabo diferentes actividades, asambleas, marchas, tomas, todas decididas en asamblea. El 9 de octubre se llevó a cabo la primera toma en la previa a lo que fue el tratado del veto que llevó el gobierno nacional a la ley de financiamiento universitario, y también se llamó asamblea y fueron en la cual terminó con toma el día 14 y 15. Creo muy importante que las tomas estén acompañadas con clases, que los estudiantes no pierdan sus clases. Y también, en estos últimos dos días, el 14 y 15, se estuvieron llevando a cabo más de 30 clases curriculares, pero no en las aulas, sino en el patio, en las calles, como forma de visibilizar la lucha que estamos llevando a cabo. Es decir, creemos importante seguir luchando, creemos importante que los estudiantes no pierdan sus clases, pero también creemos importante que ambas cosas deben ir en conjunto. Por eso mocionamos que las aulas salgan a las calles, de forma de visibilizar lo que está sucediendo dentro de las facultades. También creemos importante que todo esto se dé en un clima de pacífico, ¿no? Que no haya ningún acto de violencia. Por eso también llevamos a cabo diferentes protocolos dentro de las tomas para evitar cualquier tipo de violencia y que no íbamos a permitir ningún tipo de violencia. Así que podemos decir que lo que sucedió fueron tomas pacíficas. Porque si sucede un acto de violencia, lo que le damos es darle de comer al gobierno, porque ellos buscan eso, ¿no? Que haya violencia, para que después en la opinión pública digan que nosotros somos unos vagos, unos violentos. Entonces, en Humanidad no van a encontrar ningún acto de violencia, van a encontrar alumnos y docentes enseñando y aprendiendo, porque creemos que es eso la defensa de la educación pública. Que todos podamos acceder, que estemos en las facultades habitándola y que estemos aprendiendo y enseñando. Entonces eso van a encontrar en estos días de lucha en Humanidades. Gente luchando, pero también aprendiendo y enseñando. Hola a todos quienes me están escuchando, yo soy Julieta, les estoy hablando desde la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Espero que me estén oyendo bien porque estoy afuera, decidí grabar afuera porque en el interior de la facultad resultaba imposible porque nuestro edificio fue construido durante la dictadura cívico-militar, la última en nuestra historia, por lo tanto se escucha absolutamente todo. Entonces, si grababa en el pasillo o en alguna aula, iban a salir los ruidos de todas las personas que estaban en el edificio en ese momento. Porque fue construida justamente para la vigilancia, ¿no? Yo soy estudiante de la carrera de letras, estoy anotada tanto en la licenciatura como en el profesorado de la carrera. Y bueno, vengo a contarles básicamente, bueno, cuál es el proceso de lucha y de resistencia que nos estamos dando en la Facultad de Humanidades, y también voy a hablarles un poco del contexto de la Universidad Nacional de Mar del Plata en general. Me voy a retrotraer al miércoles 9 de octubre, que fue el día en el que se trató en la Cámara de Diputados la ley de financiamiento universitario, luego del veto de Javier Milei, ¿no? Quien, bueno, desoyó la voluntad y el reclamo popular expresado ya dos veces en las multitudinarias marchas federales universitarias que tuvimos a lo largo de este año. Ese día, la conducción del Centro de Estudiantes de Humanidades, en conjunto con la conducción de otros centros de estudiantes, como son Derecho, Psicología, Ingeniería, Salud y Trabajo Social, Económicas, y en conjunto con el gremio docente y no docente, se definió transmitir en distintos puntos de las facultades, en el comedor, en la Plaza de la Memoria, justamente la sesión, porque entendíamos que era necesario, bueno, construir un clima de discusión política de lo que está sucediendo con nuestras universidades nacionales y, bueno, concientizar a todos los estudiantes justamente sobre el plan de desprestigio, de financiamiento y finalmente privatización del gobierno de Javier Milei. Voy a hablar desde mi experiencia como estudiante de Humanidades, en Humanidades desde el año pasado, bueno, en campaña electoral estábamos charlando con nuestros estudiantes, bueno, justamente para, bueno, justamente llevar a todos los estudiantes la noción de que al gobierno de Javier Milei justamente no le importaba sostener la universidad pública ni un país con soberanía, con conocimientos propios, con una posibilidad de ascenso social. Y es algo que seguimos discutiendo a lo largo de este año en distintas asambleas, no solo asambleas de humanidades en general, sino asambleas por carreras, reuniones abiertas. Bueno, obviamente lo manifestamos también en las marchas. Y bueno, a lo largo de todo el año. Y bueno, el miércoles fue un día clave porque, bueno, de acuerdo a la decisión que se tomase en diputados, íbamos a tener que definir distintas medidas de lucha. Bueno, a lo largo del día miércoles no solo teníamos planeado la proyección de la sesión de diputados, sino también que realizamos volanteadas con información en distintos puntos del complejo universitario Manuel Belgrano, y también habíamos planificado un ruidazo para las 16 horas, específicamente desde el Centro de Estudiantes de Humanidades. Más o menos alrededor de las 15 horas, cuando todos escuchamos la decisión de ratificar el veto de Javier Milei, bueno, lo que decidimos fue ponernos en contacto con otros centros de estudiantes, justamente para que el ruidazo tenga un alcance mayor, ¿no? Y sumarlos a esa iniciativa y a esa protesta, después de saber que, bueno, evidentemente los diputados habían dado vuelta su voto, ¿no? Porque anteriormente esta ley había sido aprobada. Este ruidazo, la verdad que fue muy productivo, se sumaron muchos estudiantes que bueno, no sabían que eso estaba planificado, que estaban en los pasillos, que nos escucharon. Se sumaron docentes que salieron de las aulas, personal no docente, justamente a bancar la iniciativa. Y decidimos, yo bueno, formo parte del Centro de Estudiantes también, como consejera departamental de Letras. Y bueno, se decidió llamar a Asamblea de Estudiantes de Humanidades para el día siguiente, es decir, para el viernes 10. A las 17 horas, justamente, bueno, para definir un plan de lucha a seguir, ¿no? Porque entendíamos que no nos podíamos quedar callados después de saber del veto, ¿no? Porque se estaban poniendo en juego, obviamente, la continuidad de nuestra educación superior, del derecho a formarnos, a bueno, básicamente pensar una vida mejor. Cuando definimos la asamblea teníamos en claro que queríamos que sea una asamblea de estudiantes de humanidades justamente para respetar el proceso de discusión política que nos veníamos dando a lo largo del año y también sabiendo que otras asambleas se iban a estar llevando a cabo ese mismo día en otras facultades. Entonces, una de las mociones que se aprobó de orden fue, bueno, básicamente pedirle al CIU Guaraní que justamente acreditara que efectivamente la persona era estudiante de humanidades al momento de conformar la lista de oradores de la asamblea. Justamente, bueno, para garantizar la transparencia y la participación de los estudiantes que acudimos a la Universidad de Humanidades y que somos los afectados. Y lo que se definió en esa asamblea, con más de 300 votos de nuestros compañeros, fue la toma de la Facultad de Humanidades. Fue una decisión que tomamos también considerando que ya en ese momento habían sido tomadas varias facultades en otros lugares del país y definimos que fuera una toma con contenido, digamos, no una medida vacía, sino donde se desarrollaran distintas actividades y en la que los estudiantes demostráramos que a nosotros nos interesa justamente cuidar la facultad y estudiar y que ese es el sentido de la toma, ¿no? El amor y el respeto por nuestra institución. También se definió tener una reunión al día siguiente a las 11 de la mañana para organizar básicamente el cronograma de actividades y se definió que la toma iba a continuar hasta el lunes 14 del 10, donde se iba a dar una nueva asamblea para definir cómo íbamos a seguir, ¿no? De acuerdo también a que se definieran otras facultades, no solo de Mar del Plata, sino en todo el país. Bueno, el proceso de toma, la verdad es que fue muy organizado. En la reunión definimos distintas comisiones. Son las comisiones de limpieza, de comida, de seguridad y de prensa, que nos parecían, bueno, fundamental justamente para cuidarnos, para poder sostener la toma durante varios días y para, bueno, asegurarnos que la difusión de las actividades tuviera, por ejemplo, una estética neutra, porque, bueno, participábamos estudiantes de distintas organizaciones políticas con nuestras diferencias, ¿no? Pero teniendo en cuenta que obviamente estamos unidos para esta causa que es la defensa de la universidad pública. Entonces, bueno, formamos estas comisiones y también pusimos a disposición un flyer con un bono, contribución, para que las personas que quisieran aportar pudieran hacerlo justamente para sostener la toma, ¿no? Y comprar bueno, comida, papel higiénico y lo que necesitáramos justamente para realizar las distintas actividades. Y las actividades que se decidieron básicamente fueron clases públicas. En un principio, como tocó en fin de largo, no eran las clases, digamos, que teníamos normalmente, sino eran clases pensadas y que tuvieran relación con el contexto. Por ejemplo, tuvimos una clase sobre el funcionamiento, bueno, del presupuesto universitario, ¿no? De cómo se conforma, bueno, sobre las auditorías que están tan en boca de todo el mundo ahora. Y bueno, distintas clases por el estilo. También definimos una volanteada para el sábado a la mañana en el centro, justamente para salir de la universidad y acercarles la discusión, el problema a los vecinos de Mar del Plata, encima en un fin de semana largo. Bueno, justamente para difundir lo que está pasando, porque entendíamos que los medios no se estaban dando la tarea de hacerlo. También definimos una jornada de refacción para el día sábado a la tarde, en la que pintamos un aula, limpiamos los vidrios, los bancos, que es el aula más grande de Humanidades, que es la número 17. El domingo organizamos un festival en conjunto con las facultades de Psicología y Exactas, un festival donde invitamos a distintas bandas que obviamente estaban bancando la lucha de la universidad, un festival lleno de contenido político, digamos, en la que cada una de las bandas que participó se encargó de dejar el mensaje de la defensa de la universidad pública, donde también hablaron, bueno, los distintos presidentes de los centros de estudiantes, donde hablaron también estudiantes que habían sido beneficiarios de la beca SIN, que es una beca de investigación, y que por la cuestión del presupuesto, básicamente no van a poder gozar de esa beca. Estos compañeros básicamente contaron de qué temas estaban tratando de investigar, para entender que, bueno, el ataque de Javier Milei no es solamente, no solamente tiene que ver con algo financiero, sino también que es una cuestión ideológica y de no fomentar justamente el conocimiento de nuestro país, la inversión en ciencia, en técnica, sino justamente quiere que importemos todo el conocimiento de afuera. Bueno, nos quiere obviamente ignorantes, y es por eso que también su ataque principalmente va dirigido para las ciencias humanas, que es justamente lo que a mí me compete, porque bueno, son disciplinas donde nos formamos en el pensamiento crítico, que es, bueno, justamente lo que ellos no quieren. Bueno, para contar un poquito más de la organización, como éramos realmente muchas personas las que nos sumamos a la toma de humanidades, definimos dividirnos los salones por carreras básicamente, y también dispusimos salones para aquellas agrupaciones políticas que quisieran tener un salón, aula, cuarto propio, bueno, para dormir ahí juntos y también para que aquellos estudiantes independientes, digamos, puedan tener un lugar para dormir junto con sus compañeros de carrera. Para el día del lunes, además de la asamblea, definimos más clases públicas. Y bueno, estuvimos también volanteando, ¿no?, a quienes se acercaban a la universidad. Y bueno, a lo largo de este proceso, la verdad es que nos parecía súper importante recalcar el hecho de que nosotros estamos cuidando nuestra universidad, la estamos refaccionando, la estamos limpiando, la estamos cuidando. No la estamos ni rompiendo, ni la estamos vaciando, y no le estamos quitando, digamos, la posibilidad a nuestros compañeros de formarse, sino, bueno, todo lo contrario, porque son algunas de las cosas que se estuvieron diciendo a lo largo de estos días. Y bueno, finalmente el lunes 14 tuvimos una nueva asamblea a las 18 horas, esta vez con más de 400 personas que se sumaron a votar, y en la que se definió la toma hasta el jueves 17, es decir, el día de mañana, a las 8 de la mañana, para respetar básicamente las medidas de fuerza de docentes y no docentes, que definieron un paro total de actividades, bueno, para el jueves 17 y el viernes 18. También definimos la movilización al Congreso de Ideas en el Hotel Sheraton, donde va a estar hablando Javier Milei, Caputo y Strusenegger. Bueno, básicamente para que se entere y para manifestar justamente nuestro descontento con las medidas que se están tomando. También somos muy conscientes que próximamente se va a discutir el presupuesto 2025 y tenemos que estar muy firmes en el reclamo de un presupuesto que nos permita la continuidad de la universidad pública. Y bueno, en ese sentido definimos una asamblea interclaustros para la semana del 21 de octubre, fecha y horario a definir, bueno, para seguir discutiendo cuáles van a ser las medidas de fuerza que vamos a tomar de aquí en adelante. Y bueno, para terminar quería comentar un poco cómo se está dando el proceso en otras facultades. El jueves 10, es decir, el mismo día que se definió la toma en Humanidades, las facultades de Salud y Trabajo Social, de Ciencias Exactas y Naturales y la Facultad de Psicología también definieron la toma de sus respectivas facultades. El lunes 14 del 10, Medicina definió también la toma de su facultad. Y el martes 15 del 10, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y diseño definió la vigilia para el día siguiente con clases públicas y todas las facultades definieron además movilizar justamente al Congreso de Ideas el día viernes. A su vez, tanto en Psicología como en Salud y Trabajo Social y Exactas, esta semana se volvieron a tener asambleas en donde se definió, al igual que Humanidades, la continuidad de la toma hasta el jueves, justamente para respetar los paros docentes y no docentes. Eso es lo que ha ocurrido hasta ahora en la Universidad Nacional de Mar del Plata. La verdad es que es impresionante la cantidad de clases públicas que se han dado hasta la fecha, de distintas actividades, de pintadas de carteles, se están proyectando cortos. La verdad que un montón de actividades para llenar estas tomas de contenido y para seguir discutiendo política con los estudiantes. Es algo que se está replicando a lo largo de todo el país, digamos, cada vez se suman más y más facultades a la lucha y defensa de la universidad pública. Así que es algo que celebro y bueno, no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir acá. Bueno, bancando a los pibis porque creemos en la Universidad Nacional y Pública. Yo soy primera generación universitaria en mi familia, como la gran mayoría de mis compañeros y compañeras. Y es algo que no estamos dispuestos a perder. Gracias. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animales ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas o regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, vivan los experimentos. Thank you. gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas con las banderas en alto, va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba, esa mala cosa, vivan los especialistas. Bolsa negra sacra le bajó las indulgencias, porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y samba la cosa, que viva toda la ciencia, porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y samba la cosa, que viva. En el marco de este conflicto que implica una caída, la caída más abrupta de la inversión del Estado en áreas como seguridad social, asistencia social, educación y cultura, que es la más abrupta en estos 40 años de democracia, en distintas unidades académicas de la Universidad Nacional del Nordeste, que incluye a las provincias de Corrientes y Chaco, esta semana se iniciaron algunas clases públicas, vigilias, ollas populares, una toma simbólica en el principal campus de la capital chaqueña. En los próximos días están previstas también nuevas clases públicas, una frente al rectorado de la UNE, donde estudiantes, docentes, no docentes, reunidos en distintas asambleas nucleadas en las diferentes unidades académicas como Humanidades, Derecho, la Facultad de Artes y Ciencias de la Cultura y también de algunas carreras de Ciencias Económicas, pedidos por el mayor financiamiento y la revisión, la inclusión de mayor presupuesto para las universidades en el presupuesto 2025. También se pide, por ejemplo, la declaración de personas no gratas para legisladores que hicieron posible el veto presidencial a la ley que preveía una recomposición de los recursos para las universidades públicas en Argentina. Hola, yo soy Sara, militante del PTS de Pan y Rosas, y en Arte somos la imaginación al poder. Bueno, venimos formando parte de una organización que empezó a principio de año, cuando empezaron a atacar a todos los sectores y entre esos sectores a los artistas y a la educación pública. Nos veíamos obligados a pensar cómo organizarnos en asambleas. Fueron surgiendo distintas acciones de visibilización y de lucha durante el año, pero bueno, en el momento del veto del presupuesto universitario nos pareció muy importante no esperar más, no confiar más en nuestros diputados, que un día dicen defender a los jubilados, otro día dicen defender la educación pública y se dan vuelta para votar y aliarse al gobierno, a este gobierno. Bueno, que no nos sorprende, entonces nos parecía muy importante seguir organizándonos en asambleas. Con las tomas de los pabellones se conquistó, bueno, asambleas de base que tienen la intención de pelear y de no esperar más a las burocracias sindicales, estudiantiles, para convocar una tercera marcha nacional por el presupuesto universitario. Por eso en la última interfacultades, que fue masiva en el centro de la ciudad de Córdoba, la Universidad Nacional más distinto de Córdoba, más distintos sectores de otras universidades, de sectores de laburantes que también están en lucha, más jubilados, votamos y confluimos en una fecha para la próxima marcha, que va a ser el 22 de octubre a las 17 horas desde Colón y Cañada. Nos parecía muy importante convocar a toda la comunidad a movilizar ese día, a demostrar que la fuerza que tenemos como estudiantes, como comunidad para exigir nuestro presupuesto, para exigir no solamente el presupuesto para seguir funcionando, sino también para todo lo que falta de nuestra universidad, que muchas veces se sostiene con trabajo no pago, digamos, porque así queremos a nuestra universidad y la sostenemos, pero es muy necesario poner en cuestión otras demandas para no responder solamente al gobierno, sino que se sepa que vamos por más y que la educación no se toca y que vamos a defender todos nuestros derechos, sobre todo en unidad con los distintos sectores que están en lucha. Así que acompañamos esta movilización y esperemos que todo el mundo y toda la comunidad también. Bueno, hola, ¿cómo va? Yo soy Joaquín, soy de la Asamblea de Artes. En mi caso estudio composición musical en la Facultad de Artes, en la Universidad Nacional de Córdoba. Nosotros con la Asamblea convocamos a toma el martes de la semana pasada y a día de hoy seguimos en toma. Y la verdad, una locura esto, todo una locura en la organización. Es toda muy hermosa, nos organizamos por comisiones y logramos hacer un montón de actividades como clases en defensa de la Universidad Puria con más delegados, talleres de primeros auxilios, talleres de xilografía, bueno, reuniones, hicimos asambleas de interclaustro. La verdad, estuvimos muy organizados y realmente fue un proceso de lucha excelente, donde todos colaboramos. No había nadie que esté tirado sin hacer nada. También como para dar un poquito a luz que las asambleas al fin y al cabo son procesos de lucha. La toma de la facultad es un proceso de lucha también y es una posición política. Lo que voy con esto es que no es que estábamos hipiéndola como muchos salieron a decir, que era como estar por ahí tirado, no. Todo lo contrario, estábamos todos organizados. Y haciendo todo para que funcione, tanto en nuestro caso fue una toma semiabierta, es decir, que algunas clases se dictaban y otras clases eran públicas. Pero nada, la lucha siempre fue entre todos, incluyendo docentes. Ahora nos estamos organizando para hacer la próxima marcha universitaria, la marcha federal universitaria. Va a ser la tercera, que va a ser este 22 del 10, el martes, digamos, de la semana que viene, a las 17 horas en Colón y Cañada. Y ahí estamos reuniendo, bueno, eso se anunció en la Asamblea de Interfacultades que hicimos el miércoles pasado, que fue una locura también, fue en Patio Olmos, estuvo lleno de gente, y se nota que estamos construyendo algo muy lindo entre todas las facultades. Estamos construyendo algo muy hermoso, que es al fin y al cabo la lucha política por nuestros derechos y por los que nos molesta. Y al fin y al cabo también está bueno lo de la asamblea, cómo lo estamos poniendo, porque por más que cada quien tiene su formación política, su lineamiento, o está metido en el partido que esté metido, creo que está bueno porque estamos todos, hay peronistas, anarquistas, zurdos, de todos los lineamientos, y todos nos formamos, o sea, nos juntamos para poder luchar contra lo que nos molesta y lo que nos está dañando la universidad pública. la asamblea está hace un montón de tiempo, este año se creó, y siempre estuvimos muy organizados, estuvimos haciendo un montón de actividades y preocupándonos, ¿no?, por la estabilidad y por los alumnos que somos todos nosotros, y también luchando para crear una nueva, más que una nueva, una mejor universidad pública, y mejorar la calidad de educación que nos brindan. Y justamente nosotros consideramos que no está bueno ponerse dentro de la asamblea, por algo es de tanta gente de diferentes lineamientos políticos, que en este momento el enemigo y por lo que estamos luchando es otro, digamos. No nos vamos a poner a discutir ahora diferentes lineamientos políticos que tenemos entre nosotros. Justamente por algo hacemos asamblea y votamos democráticamente y hacemos lo que se decide en la asamblea, al fin y al cabo. Y que entendemos también que al fin y al cabo la revolución se va a hacer con el pueblo y se va a hacer unidos, tanto el movimiento estudiantil como el movimiento obrero. Entonces consideramos que hay que dejar de lado un poco las cuestiones individualistas para justamente luchar. Hay muchos que estamos hace un montón de días. Yo particularmente estoy desde el martes de la semana pasada, estuve todos los días, salvo dos días particulares que no pude por cuestiones personales, pero el resto estuve todos los días. Y un montón de compañeros míos estuvieron todos los días y organizados, y ninguno estuvo al pedo. Estuvieron haciendo un montón de cosas hermosas para que justamente se muestre que no estamos queriendo que deje de haber clases, y no estamos queriendo que los docentes no puedan dar clases, sino justamente todo lo contrario, estamos luchando por una mejor educación pública. Así que eso es todo. Gracias por el espacio también que se me permite para hablar un poco eso sobre la asamblea y sobre la situación política que estamos pasando. Hola a toda la audiencia de Radio Amaranta. Mi nombre es César Marchesino. Soy docente en la Facultad de Filosofía y Humanidades y en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Y también me integro al equipo de gestión de la Facultad de Filosofía y Humanidades, donde me desempeño como secretario de Extensión. Bueno, quería comentarles un poco el proceso de lucha que se viene dando en la Universidad Nacional de Córdoba, donde, como todos ustedes deben saber, se registraron dos marchas federales masivas, tanto en abril como en octubre, con una participación altísima de toda la comunidad universitaria, pero sobre todo con una presencia muy fuerte de la sociedad en general, apoyando la lucha universitaria como parte de defensa de los derechos, del acceso a la educación superior, como la posibilidad de acceder a una herramienta de transformación social. En este contexto, luego del veto presidencial y de la ratificación del veto por parte de la Cámara de Diputados, se disparó, como en todo el país, una serie de movilizaciones y acciones encabezadas por el estudiantado. Cabe destacar, bueno, tanto en la Facultad de Filosofía y Humanidades como en la de Artes, en este momento hay tomas, ¿sí?, que se siguen sosteniendo, tomas que tienen una particularidad muy interesante, además de tener una participación alta de los estudiantes, no solo de los estudiantes de las organizaciones más tradicionales del movimiento estudiantil, sino también de muchos estudiantes autoconvocados que han comenzado a plantear la necesidad de la participación en este conflicto y de, bueno, exigir por distintas expresiones por la defensa de su derecho a estudiar, en el caso de los estudiantes. Pero sabemos que este conflicto es un conflicto en el cual hay muchos y muchas diversas voces y participaciones, como los docentes y los no docentes, pero también los egresados. Entonces también se dan procesos de asambleas interclaustros, ¿no?, donde se van discutiendo estrategias y las formas de seguir adelante en la lucha. Hay que decirlo también, y esto es muy importante, que ha habido una reacción por parte de aquellos sectores conservadores de nuestra sociedad, donde empiezan también a expresarse fuertemente en estos espacios asamblearios, donde inclusive votan y proponen mociones tales como que no haya asambleas, como que no haya tomas, como no expresarse solidariamente con otras luchas. Y lo interesante de esto es que es una demostración de que hay un proceso en marcha, ¿sí? Si bien uno podría considerar que esa presencia de esas voces conservadoras son parte de la situación en la que estamos, una especie de retroceso en materia de derechos, también es importante destacar que desde la pandemia para acá, o sea, hace más de 4 años, ¿sí? Si tomamos el 2020, es la primera vez que en el espacio público irrumpe un proceso de discusión desde las bases. Y eso es algo que estamos valorando de una manera muy positiva. Claro que no sabemos en dónde va a terminar este proceso, pero desde la organización de docentes como trabajadores estamos impulsando, ¿no?, una serie de medidas que tienen que ver con el apoyo a estas expresiones, con el sostenimiento con el cuerpo día a día, porque es necesario que no solo defender la educación pública como un derecho humano esencial, sino transversalizar todas las luchas que tienen que ver con todos los ataques que se están dando al sistema público en general, lo cual es una afrenta a los derechos que hemos logrado contribuir y alcanzar en estas luchas populares de hace muchas décadas. Por eso también es importante decirlo, es algo que la sociedad argentina en encuestas demuestra, que hay una defensa de lo público, una defensa de lo que tiene que ver con los derechos alcanzados. Entonces, bueno, si bien consideramos que se vienen semanas de mucha, mucha lucha y de una resistencia que no va a ser fácil por esta reacción que decían estos sectores conservadores, que manipulan también, por supuesto, desde los medios hegemónicos para fortalecer esos discursos de odio, ahí estamos, en pie de lucha, trabajando día a día, sosteniendo los espacios, garantizando el dictado de clases y a la vez haciendo medidas de fuerzas, porque lo que sí queremos es que nuestros y nuestras estudiantes logren finalizar el año, pero también necesitamos demostrar que esto no se sostiene más, que hay casi un 70% de los docentes que están bajo la línea de pobreza en la Universidad Nacional de Córdoba, que eso no puede seguir funcionando así, así como en todo lo que tiene que ver el sistema científico, y particularmente después, en el caso que a mí me toca por el espacio de gestión, lo que tiene que ver con la extensión universitaria. La extensión universitaria es justamente el trabajo con los territorios, con aquellos sectores más vulnerables, y que en este contexto, los cuales se ven agravados y acrecentadas sus situaciones, tampoco contamos con recursos para seguir llevando adelante esas tareas de extensión, lo cual hace que una función esencial de la universidad pública, que es la extensión, se ve altamente amenazada en este contexto. Bueno, yo soy Simón, soy de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Yo soy ayudante de scripto y estudiante de profesorado de diseño multimedial. Así que atravieso esta toma desde el lado de la docencia y desde el lado estudiantil. Ayer tuvimos una reunión con no docentes y docentes para tener un debate sobre cómo continuar la toma, de hecho. Y nos dimos cuenta, y realmente ayuda este intercambio entre no docentes y docentes con los estudiantes, sobre cómo afrontar esto, porque la gran mayoría de los docentes tienen mucho más años de militancia que los estudiantes que estamos recién empezando nuestro trayecto, y es una experiencia que realmente suma un montón. De hecho, nos cambió bastante el voto sobre cómo íbamos a continuar, que resultó que íbamos a respetar el paro de los no docentes para que ninguno de sus compañeros tuviera que venir, ya que muchos de ellos tienen más de un trabajo y una familia a la que no pueden ir sin dormir a sostener todo eso. Por lo que decidimos frenar hasta el miércoles, que termina el paro, y en un principio se había dado el miércoles pasado una situación en donde un no docente fue en contra de todo lo que habían discutido originalmente en la TUL, que es el gremio de los no docentes, y decidió dejar encerrados a 9 compañeros que estaban participando en la toma, De hecho, compañeros que no iban a quedarse a la noche, simplemente estaban esperando que el resto volvamos de la marcha de las antorchas. Compañeros que tenían que ir a buscar a sus hijes, les dejaron encerradas en la facultad. Y un no docente vino de emergencia fuera de su horario laboral a abrir la puerta y a quedarse toda la noche con nosotros hablando sobre cómo apoyaba la toma y todo. Y que conste que este no docente que dejó encerrado a nuestros compañeros lo hizo bajo orden del decano, permiso del decano, quien es Belinche, Daniel Belinche, por lo que no es que no tuvo un apoyo administrativo, lo que sí no tuvo un apoyo por el resto de ADUL, porque claramente fue en contra de todo lo que se había votado originalmente en sus asambleas, lo cual es muy útil justamente articular entre estudiantes y no docentes para saber estas cosas, saber que no es una guerra entre ellos y nosotros, que es algo que creo que todas las facultades que están ahora luchando tienen que tener en cuenta. Hablen con sus no docentes porque va a cambiar bastante el cómo avancen en la lucha. Y creo que cualquiera que esté participando de las tomas en estos momentos, es muy importante que se hagan comisiones de seguridad, comisiones de salud mental, comisiones de alimento. Eso, que traigan, más allá de que traigan comida de los comedores, que cuestan 6.000 pesos, perfecto. Hay muchos compañeros que no están en una situación en donde puedan pagar esos 1.000 pesos y tenemos que sostener ollitas populares, junta de alimentos, donaciones para poder conseguir más instrumentos para continuar toda esta lucha. Y más allá de eso, las ollitas populares son algo que deberían de continuar más allá de las tomas o no. Porque realmente, de la misma forma que se luchó para que se mantenga abierto los comedores los fines de semana, se debería de luchar para seguir sosteniendo ollitas populares para estos compañeros que no pueden pagar el alimento de los comedores. De la misma forma de que no nos podemos olvidar del compañero de psicología que se suicidó hace poco, justamente por no poder continuar sus estudios. Compañeros de trabajo social que a principio de año también perdieron la vida. Ya 4 estudiantes solo en septiembre del Colegio Nacional que se suicidaron. Hay que tener comisiones de salud mental para pensar en ellas y no dejar a nadie atrás. Preguntarle al lado, che, ¿comiste? Che, ¿tomaste algo? ¿Descansaste? ¿Tenés alguna necesidad? ¿Necesitas que te relevemos para que vos puedas ir a tu casa a manejar algún asunto, ayuda en algo? ¿Querés venir un rato a esta esquina a llorar y hacer catarsis con todo lo que está pasando? De hecho, en la Facultad de Artes hicimos un grupo que a la noche nos juntamos a dibujar fanzines y charlar sobre todo lo que está pasando, como un modo de catarsis y soltar todo lo que está ocurriendo, las emociones y un momento de vulnerabilidad para descargar. ¿Para qué? Para después poder seguir adelante, seguir luchando, porque la vida nos frena, la vida nos sigue pasando por encima, nos sigue haciendo mierda. Ya de por sí es difícil la vida en el día a día, sin toda la situación estudiantil, sin la situación de las tomas, como para encima sumarle el que no hay presupuesto y que hay muchos que no van a poder seguir estudiando. Hay gente que se le está cagando la vida básicamente, que no se va a poder anotar el año que viene, como la gente de Quilmes, que no va a poder anotarse en ingeniería, y que es una realidad bastante probable que el año que viene o no se le paga a los docentes directamente y continúen las clases con gente precarizada. Ya está precarizada, pero todavía más de lo normal. O que directamente haya carreras que desaparezcan. Ya de por sí mi carrera multimedia es una que se está reformulando desde hace rato por cuestiones presupuestarias para que vuelva a ser un terciario como lo era antes, con una posibilidad de continuar a la licenciatura. Pero es muy probable que eventualmente cierre para poder continuar con las otras carreras, lo cual es muy triste porque, por ejemplo, a mí multimedia me cambió la vida y es realmente lo que me gustaría seguir haciendo. Me daría mucha pena y tristeza que otras personas no tengan ese derecho que yo pude obtener solo por una cuestión de tiempo, por haber comenzado un par de años después, como está ocurriendo ahora con los de ingeniería. Nada, creo que es una cuestión de no pensar solo en uno, sino en qué pasa con el que hubiera hecho exactamente lo mismo un poquito después.